mujer que compartiera su vida con la mía, qué felicidad. Me vuelve triste el ya no poder verla. Es muy difícil para mí, es tan difícil aceptar que no volveré a tenerla. Pero aún conservo esta flor. Pero conservo esta.